cánteme don Escobar, ya ha llegado el carnaval, no se me haga el de rogar. Cánteme don Escobar, ya ha llegado el carnaval, no se me haga el de rogar. Con su permiso, señores, voy a contarles primero que en el pago donde vivo vive un burro con sombrero. Cante, cante, Pantaleón, contestele a este señor, no se quede en el montón. Cante, cante, Pantaleón, contestele a este señor, no se quede en el montón. Yo también quiero contarle lo que dijo Ciudad Pantaleón, le está sobrando la panza, flojo, gordo y cabezón. Cállate, pues.